10 de la mañana con un minuto. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Y hoy nos vamos a ir a la lección 351. El día de ayer hablamos sobre qué soy. El tema sí se grabó, porque se graba aparte. Durante el programa completo pues no se grabó, pero ahí lo pueden escuchar ustedes en la grabación del día de ayer, que ya se publicó a las 6 de la mañana del día de hoy, ¿ok? Y hoy vamos a hablar de la lección 351, que se titula Mi hermano impecable es mi guía a la paz. Mi hermano pecador es mi guía al dolor. Y el que elija ver será el que contemplaré. ¡Wow! Parece una adivinanza, ¿verdad? Pero no, Bueno, con eso vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Recuerden que seguimos en el libro de ejercicios del libro Un Curso de Milagros. Con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, les voy a repetir la lección. Mi hermano impecable es mi guía a la paz. Mi hermano pecador es mi guía al dolor. Y el que elija ver será el que contemplaré. Y toda la lección es como una oración. Así que si pueden cerrar los ojos, háganlo. Si no, solamente escuchen, ¿ok? Y empieza así. ¿Quién es mi hermano sino tu santo hijo? Mas si veo pecado en él, proclamo que soy un pecador en vez de un hijo de Dios, y que me encuentro solo y sin amigos en un mundo aterrante. Mas percibirme de esa manera es una decisión que yo mismo he tomado y puedo, por consiguiente, volverme atrás. Puedo asimismo ver a mi hermano exento de pecado y como tu santo hijo. Y si esta es la alternativa por la que me decido, veo mi impecabilidad, a mi eterno consolador y amigo junto a mí, y el camino libre y despejado. Elige pues por mí, Padre mío, a través de aquel que habla por ti, pues solo él juzga en tu nombre. Entonces está muy claro el mensaje, ¿no? ¿Cómo estamos viendo a las personas que están en nuestra vida? ¿Los vemos impecables? O sea, no los vemos con juicios, no los vemos como que hicieron algo, como pecadores. O los vemos como pecadores y como que algo nos hicieron, o que algo nos deben, o que algo tienen que hacer para que cambien, porque no me gusta lo que veo. Si lo vemos de una u otra manera, es como nosotros los estaremos contemplando, ¿no? Si yo lo veo o la veo impecable, será entonces mi guía a la paz. Y si lo veo pecador o pecadora, es mi guía al dolor. Entonces, todos somos hijos de Dios, es lo que nos está recordando. Y si nosotros vemos pecado, estamos proclamando que nosotros somos pecadores. Nadie ve o nadie pues da a conocer lo que uno no sabe, ¿no? Si yo sé lo que es una manzana y le trato de explicar a alguien lo que es una manzana, es porque yo ya sé, entre comillas, qué es una manzana. O si yo ya he probado una manzana y alguien no ha probado una manzana, un niño, por ejemplo, yo le puedo decir, es dulce, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque pensamos que sabemos, ¿no? Y entonces tenemos ese conocimiento, entre comillas. Entonces, si yo estoy contemplando a alguien como pecador, o alguien que está mal, o alguien inconsciente, es porque también me estoy viendo, estoy hablando desde mi inconsciencia, o sea, si lo empiezo a juzgar, obviamente, ¿no? Cuando una persona está consciente, puede ver la conciencia, pero no lo hace partícipe de esa. No recuerdo si nos los dice aquí en este libro o nos los dice en otros de los libros que he leído, como El Poder de la Hora, como Los Cuatro Acuerdos, o sea, he leído varios libros, ¿no? Pero el punto es que es ese, ¿no? O sea, el que yo vea algo, que sé que está en la línea, por ejemplo, de la locura, si a mí no me afecta, si yo no lo pongo en juicio, pues probablemente abrace esa situación o a esa persona, ¿no? Y la acepte. ¿Por qué? Porque para bailar un tango, dicen, se necesita de dos, ¿no? Entonces, si alguien grita y yo grito, o sea, si se forma una discusión, se necesita de dos personas para que haya un pleito, ¿no? Una persona que está enojado con sí mismo y con la vida, lo va a sacar. Pero eso no debe de ser un factor para que tú también o yo también nos enojemos. O sea, no necesitamos abrazar a la locura, ¿verdad? Abrazar a la inconsciencia y formar parte de ella. Cada momento, cada instante, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, es la mayor oportunidad que tenemos este instante para ver desde otra perspectiva, para cambiar nuestro estado de ánimo, para ver el mundo de manera diferente, para agradecer la vida que estamos viviendo, para poner en práctica la felicidad, la sonrisa, la risa, la dicha, el agradecimiento. Cada instante es una oportunidad. Y como dice Sergi, que hoy en la mañana vi un mensaje que él publicó, decía, tal y como se ve desde la eternidad, el tiempo nunca llega a convertirse en un instante. Permanece eternamente como una posibilidad. O sea que, wow, o sea, me hace hasta la cabeza revolotear los pensamientos, ¿no? Qué profunda esta frase. Tal y como se ve desde la eternidad, el tiempo nunca llega a convertirse a un instante. O en un instante. ¿Por qué? Porque permanece eternamente como una posibilidad. Es una posibilidad que estemos en este instante o no. Es una posibilidad que podamos ver la vida diferente o no. Es una posibilidad de que decidamos ser felices o no. ¿Por qué? Porque el instante, si se ve desde la eternidad, el instante pues no existe, así como el tiempo lineal, ¿no? Nosotros le llamamos instante a esto que estamos viviendo ahorita. Pero realmente es una posibilidad. ¿De qué? De transformar, o sea, de cambiar aquello que realmente pues no nos esté funcionando. De decir, te perdono a ti y a ti y a ti y a todos los que tengas que perdonar. ¿Por qué? Porque queremos que ustedes, a los que perdonamos, sean nuestra guía hacia la paz, no hacia el dolor. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos agredidos o atacados, sufrimos, ¿verdad? Y sufrimos porque nos creemos muchas cosas que nos han dicho, que nos sucedieron, que nos lastimaron. Y yo creo que en esta etapa en la que ya hemos hablado sobre muchas lecciones, en las que hemos puesto en práctica algunos apartados del libro Un Curso de Milagro, pues ya podemos hacer frente, ¿no?, a lo que hemos vivido Y hay una cosa que a mí realmente me encanta de este libro, o sea, de dejar atrás realmente el pasado. Y no nada más de decirlo así de dientes para afuera, ¿no? Porque el libro nos ha enseñado, para la gente que no lo ha leído completo o es la primera vez que lo escuchan tal vez, o sea, te enseña realmente a no sentir culpa de tu pasado, a no sentir el dolor o la tristeza o el miedo de las cosas que ya viviste, porque te lo hace ver de forma amorosa que eso ya no existe, por más de que queramos nosotros ir a ese momento, disfrutar de esas añoranzas que tenemos, esos recuerdos, pues no existen y nunca vamos a estar allá, como nunca vamos a estar en el futuro. Y había una parte también que decía el Sadhguru, que decía, ¿para qué rebuscas? Y decía una grosería al Sadhguru, entre tanta mí, de tu pasado, y tratar de solucionarlo. Dice, ¿para qué? Si todo eso, o sea, si tratas de solucionar todos tus problemas del pasado, te tomaría cientos o miles de vidas más para arreglar ese pasado que tú tienes. ¿Por qué? Porque hay muchísimas posibilidades, ¿no? Hemos visto películas de viajeros del tiempo, o como ayer estábamos diciendo en el programa de la serie del Ministerio del Tiempo, en el que se trata de una serie española en la que van y viajan al pasado. ¿Por qué? Porque alguien está tratando de modificar algo que sucedió y que en el futuro o en el presente tendría grandes repercusiones. Entonces van y tratan de que todo surja como había estado en la historia. Entonces, cualquier cosita que uno haga por tratar de solucionar algo del pasado, si pudiésemos viajar al pasado, pues haríamos un desastre en el presente, ¿no? Entonces, como que eso también te deja, pues, con otra perspectiva, ¿no? De decir, pues sí, ¿qué necesidad tengo de irme a algo que ya viví, ya lo pasé? Por más duro que haya sido, o por más bello que haya sido, ya lo viviste. Es como, por ejemplo, ¿cuáles han sido los momentos más dolorosos físicamente o emocionalmente que hayas vivido? El que tú los recuerdes, el que tú los traigas a este momento, no lo hace presente. No te vuelves a ir a ese instante y vivir todo eso, porque no se puede. De hecho, no podemos recrear lo que hicimos hace 5 minutos. No se puede. Así des un paso hacia atrás y digas, ah, mira, sí lo estoy haciendo, lo que hice hace un segundo atrás. No, porque tal vez el viento estaba de norte a sur y ahora está de oeste a este, y ahorita está pasando un carro que ahorita no pasó, y está volando una mariposa, y están volando las hojitas, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nada de lo que ahorita estamos viviendo se asemeja con lo que ya vivimos. Todo está en perfecta evolución y en perfecto cambio. Todo se está moviendo y todo está cambiando. No somos los mismos de hace una semana, de hace un año, de hace dos, inclusive de hace un minuto. Tal vez de aquí a lo que estoy hablando se están muriendo algunas células o están naciendo otras en nuestro cuerpo. Entonces, es impresionante, o sea, el darnos cuenta de que hay muchas cosas que desconocemos, y no porque las desconozcamos quiere decir que no existan, y viceversa, ¿no? Hay muchas cosas que conocemos según nosotros, y esas cosas como las conocemos no son como nosotros las observamos o como nosotros creemos que son. Entonces, no creas que la persona que te hizo algo es mala o es egoísta o es cruel. ¿Por qué? Porque no sabemos, o sea, estamos hablando desde el reflejo, estamos observando el reflejo desde nuestros pensamientos. los pensamientos que nosotros tenemos sobre la vida, sobre las personas, sobre lo que yo soy, son un reflejo de nuestros pensamientos, de mis pensamientos. Entonces, tú decides, yo decido si quiero que mi guía sea la paz o mi guía sea el dolor. Si quiero que mi guía sea la paz, entonces tengo que ver la impecabilidad de mi hermano. Pero si continúo sintiendo dolor, entonces esa es mi guía y es ver a un hermano pecador. Entonces, a quien yo elija será al que contemplaré ver. Entonces, no hay de dos o tres opciones, ¿no? No podemos decirle, por tu culpa estoy enojado, por tu culpa me enfurecí, por tu culpa me pasó esto en 1900 y tantos, en 1800 y tantos, que sucedió esto en mi país, en mi familia, entonces por eso, bla, bla, bla, bla, bla. Vamos a enfocarnos en lo que tenemos ahorita en este instante, que es eterno. Si se contempla desde la eternidad, nos daremos cuenta que es una posibilidad. Una posibilidad de que pues todo sea diferente o que todo sea perfecto. O sea, depende de nosotros. Depende cuál opción vamos a tomar, cuál decisión seguiremos, ¿no? Si la paz o el dolor. Si la luz o la oscuridad. Si el ego o el amor. Y bueno, con esto vamos a finalizar recordando, mi hermano impecable es mi guía a la paz, mi hermano pecador es mi guía al dolor, y el que elija ver será el que contemplaré. Con esto finalizamos Encuentros Existenciales.